aroma de azahar que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva de vida, forjé ilusiones y tracé mil caminos. Tuve la dicha de amores y destinos. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda, y aún escucho mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Tiro una esperanza, esos amigos, recuerdos de la infancia, y esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si este tu cielo es tanto azul divino, y las estrellas aún más fulgurantes, es manto eterno que cure mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda, y aún escucho mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos, el